Segunda etapa. El problema del pecado. 17 de febrero. El mejor argumento contra el cristianismo. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Romanos 2:24. El filósofo ateo Friedrich Nietzsche cierta vez declaró que los cristianos constituyen el mejor argumento en contra del cristianismo. Lo mismo podría decirse, precisando que los adventistas constituyen el mejor argumento contra el adventismo, los metodistas, contra el metodismo, y los luteranos, contra el luteranismo, por ejemplo. Quienquiera que sea que proclame un ideal elevado sin vivir a la altura del mismo, aleja a los demás del ideal que proclama. La mayoría de nosotros ha sabido de individuos que se ven muy devotos en la iglesia, pero que en sus transacciones comerciales estafan a los demás el resto de la semana. Tales personas nos disgustan, y cuanto más santurrones son, más nos repugnan. Pero el problema es más grave que lo que la gente puede llegar a creer o sentir acerca de un feligrés hipócrita. El problema es que la hipocresía deshonra no solo al feligrés en cuestión, sino a Dios, a quien él dice servir. A esto, justamente, se refiere Pablo cuando escribe que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de la hipocresía de los judíos. Así el apóstol concluye la sección en la que ha venido demostrando la inadecuación de los judíos en relación con la ley. Resume su argumento con una cita de Isaías 52, 5 o de Ezequiel 36:22. Como vimos, el problema no era nuevo, había existido desde mucho tiempo antes en la historia del pueblo judío. Sin embargo, así como no era nuevo ni había terminado en los días de Pablo, tampoco es nuevo ni ha terminado hoy. Dios desea que su pueblo viva plenamente para él. No hay nada malo en la ley de Dios. En Romanos 7:12, Pablo admite abiertamente que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema no está en la ley, sino en quienes orgullosamente presumen acerca de ella, sin cumplir sus preceptos. El apóstol ha sido cuidadoso al señalar que la posesión de la ley no convierte a nadie en un ser superior. Aún los cristianos pueden tener los mandamientos de Dios, Apocalipsis 14:12, y, al mismo tiempo, estar irremisiblemente perdidos. Hay algo más que necesitamos, más allá de la ley. Y hacia ese algo Pablo nos conduce, paso a paso, en el capítulo 2 de su epístola. Ese algo se encuentra en Jesús, quien satisface la mayor de nuestras necesidades a través de su muerte y de su resurrección. Me refiero a nuestra necesidad de que Él obre en nuestro favor. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.